Comisario Néstor del Valle, jefe de la Brigada de Homicidio Osorno. Bueno, en relación al trabajo de sitio y suceso que se realizó, el examen externo del cuerpo, se detectaron lesiones propias de una asfixia por sofocación, que vamos a tener que confirmarla durante la tarde con la autopsia protocolar que se realiza en el servicio médico legal. Mayores lesiones no tenían, algunas contusiones que igual vamos a confirmar, pero principalmente podría ser una asfixia por sofocación. Bueno, la pareja está imputada en el hecho, en hora de la mañana, como se había informado, él fue a entregar a Carabineros. Actualmente está en dependencia de la Brigada de Homicidio a fin de realizarle las pericias correspondientes y tomarle la declaración. Y así lo estima pertinente la Fiscalía.